la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Masivo cacerolazo en Santa Fe y varios barrios porteños contra la intervención de Vicentín. Se escuchó desde las 20. Este jueves, Alberto Fernández se reúne con el presidente de la firma. Coronavirus en la Argentina con 1.226 nuevos casos, son 25.987 los infectados y 735 los muertos. Este miércoles hubo 18 víctimas fatales. Hay 7.991 pacientes que ya recibieron el alta. Los directivos de Vicentín y los interventores se reúnen para definir el futuro de la compañía. La empresa aceptó iniciar contactos con los funcionarios. Piden que se respete la participación del juez a cargo del concurso de acreedores. Un médico asesor de Alberto Fernández insultó a los runners millennials y cargó contra los porteños insoportables. Luis Cámara se quejó de la falta de sensibilidad comunitaria de los porteños. Se pusieron histéricos. Parece que si no salían de sus casas, se morían, dijo. Hay preocupación en Luján por 7 bebés contagiados de coronavirus. El intendente Broto advirtió que revisará el cronograma de circulación dentro de la ciudad. El intendente de Luján, Leonardo Boto, informó que 12 vecinos de diversos barrios de la ciudad se contagiaron coronavirus en las últimas horas. El jefe comunal aseguró que algunos de los infectados eran menores de edad. 7 son bebés. La mitad de las fintech da créditos a tasas de más del 400%, según el Banco Central. El gobierno prepara medidas para ponerle techo al costo de los préstamos no bancarios. Cuarentena sin fin, el recuerdo de la mamá de Ángeles Rapson a 7 años del femicidio. En medio de la pandemia de coronavirus, Jimena Aduriz homenajeó a su hija. La adolescente fue asesinada por Jorge Mangieri en 2013. Este miércoles se cumplen 7 años del femicidio de Ángeles Rapson, la adolescente de 16 años, asesinada en 2013 por el portero del edificio donde vivía en Palermo. Jimena Aduriz, su mamá, la recordó con un emotivo mensaje en las redes y resaltó el dolor de no poder homenajearla como cada año debido al aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. Seguiremos en una cuarentena sin fin hasta que te vuelva a ver, expresó. Axel Kicillof analiza endurecer la cuarentena. Vamos a entrar en una etapa de revisión. Al igual que el presidente advirtió que en los últimos días crecieron los contagios en la zona metropolitana, dijo que no se puede actuar como niños caprichosos ante el virus. Tras el aumento de casos en el área metropolitana, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anticipó que podría endurecer la cuarentena. Vamos a entrar en una etapa de revisión, adelantó. Hizo estas declaraciones después de que el presidente Alberto Fernández advirtiera que en el AMBA se debería volver al aislamiento absoluto por la situación epidemiológica. En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof pidió ser prudentes y no actuar como niños caprichosos ante la enfermedad. Dijo que si no se toman las medidas necesarias para evitar contagios, no importa cuánto se haya hecho para preparar el sistema de salud, porque en ese caso nada alcanzará. La manada de Chubut, el juez consideró inadmisible bajar la imputación de un abuso sexual. Marcelo Nieto Dibiase se opuso al arreglo hecho entre las partes. Los tres acusados podrían ir a juicio oral y enfrentar una pena de entre 8 y 20 años de prisión. Moreno, una mujer fue golpeada y asaltada en una protesta donde pedían seguridad tras el crimen de La Playera. Los vecinos del cuartel Quinto denuncian que la comisaría de la zona no tiene teléfono ni vehículos. Los policías patrullan a pie, dijeron. Felices los tres, los argentinos que luchaban por ir a buscar a su bebé a Ucrania ya están con él. Manuel nació el 30 de marzo gracias a un método de reproducción asistida. La pandemia pospuso el viaje. Tras un recurso de amparo, una cuarentena preventiva y un hisopado, Flavia y José pudieron abrazar a su hijo en Kiev. El asesinato del jefe de gendarmería de Zárate. Hay un video del momento en que lo mataron en un intento de robo. A Marcos Castillo lo sorprendieron cuando volvía a su casa en bicicleta. Hay dos detenidos. Running, vuelta polémica a la actividad física en la ciudad. ¿Cuáles son las nuevas medidas? El gobierno de la ciudad dispuso nuevos protocolos para evitar aglomeraciones en las salidas nocturnas. En varias zonas de la capital federal, entre las 20 y las 21, se pudo ver una imagen que pocos querían volver a ver y que hasta cierto punto se preveía. Tras 80 días de encierro, muchas personas se amontonaron en los parques a caminar, correr, andar en bicicleta y rollers. Las imágenes no coincidían con el contexto de la pandemia que atravesamos. El martes por la mañana, la materia siguió aprobada y con buena nota. Orden, control, poca gente y con distanciamiento social. Pero el número es completamente inferior de las personas que se levantan para poder hacer actividad física a la mañana. Por este motivo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso de nuevas medidas para el desarrollo de la actividad física con la intención de evitar este tipo de aglomeraciones peligrosas en un momento en que circula un virus respiratorio altamente contagioso. Las nuevas medidas, entre las 19:30 y las 22, se va a restringir el tránsito vehicular en los alrededores de los principales parques donde los vecinos suelen ir a correr. En total, se suman 14 kilómetros lineales para que se pueda realizar actividad física de manera segura y para sumar espacios para así lograr el distanciamiento social. Se van a sumar agentes de control y 300 voluntarios que van a orientar y asesorar a los vecinos en las medidas que deben tomar para cuidarse y cuidar a los demás. Y cada parque va a tener su propio coordinador organizando esta tarea. El dólar blue cerró a 124 pesos y el Banco Central recuperó más reservas. El dólar blue se vendió este miércoles a 124 pesos luego de haber bajado 2 pesos la rueda anterior en un mercado cada vez más restringido para acceder al dólar bolsa y el contado con liqui. El Banco Nación cerró el tipo de cambio oficial a 71,50 para la venta más impuesto país, tras haberle sumado 75 centavos la jornada anterior. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 69,26 en la pizarra. En la última semana, el Banco Central recompró 700 millones de dólares de reservas luego de haber vendido casi 1.000 millones durante mayo. Con las nuevas medidas bursátiles, el dólar bolsa operó a 108,17 y el contado con liqui a 114,37. El gobierno consiguió restarle volatilidad. El Banco Central dispuso que los ahorristas que quieran adquirir los $200 mensuales permitidos deberán presentar una declaración jurada en la que indicarán que no operaron con dólar bolsa o contado con liqui en los últimos 90 días y que no lo harán en los siguientes 90 días. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió los 93 pesos con 65 en los bancos. Las acciones de YPF y otras empresas argentinas volvieron a caer en Wall Street tras la intervención de Vicentín. El Merval rebotó poco mientras el gobierno avanza con su intención de expropiar la empresa agroexportadora. Bernie, en modo Rambo, apareció armado con un fusil en un operativo por el crimen del gendarme en Zárate. El ministro de Seguridad bonaerense se mostró por segunda vez con un arma de fuego en un allanamiento. Alberto Fernández advirtió que deberíamos volver a la cuarentena absoluta en el AMBA. El presidente dijo que la propagación es la más alta hasta ahora e insistió con que el país aún no superó la pandemia. Sin embargo, el mandatario argentino sugirió que por el momento no se adoptará esta medida porque hay muchos sectores que tienen ansiedades legítimas y piden terminar con el aislamiento obligatorio. Eso multiplica el riesgo, advirtió en diálogo con Radio 10. Ayer llegamos a un pico que se había demorado y que tal vez esté ocurriendo. Sí sé que todavía el problema no está superado y que por lo tanto debemos movernos con mucho cuidado. Corremos el riesgo de volvernos displicentes y de no darnos cuenta de la situación, aseguró Fernández. El presidente detalló, piensen que la ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia de que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos está pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta. El gobierno porteño le contestó a Alberto Fernández. La velocidad de crecimiento de la curva está relativamente contenida. El presidente dijo que se debería volver a la cuarentena absoluta en el AMBA. Quirós afirmó que el índice de positivos bajó últimamente, pero que van a revisar su evolución. Bahía Blanca denunció que su vecina torturó a su hijo de 6 años por una travesura. Afirmó que la agresora quería que el menor confesara que le había manchado con barro una pared de la casa. Talleres se hizo eco de las críticas de Alberto Fernández y publicó 10 propuestas para cambiar el fútbol argentino. Su presidente Andrés Fassi está enfrentado con las autoridades de la AFA. Talleres de Córdoba juega cada vez más fuerte. El club presidido por Andrés Fassi, enfrentado públicamente con las autoridades de la AFA, se hizo eco de las críticas del presidente Alberto Fernández y publicó 10 propuestas para cambiar el fútbol argentino. En la presentación, a través de su sitio web oficial, Talleres expresó: el fútbol argentino debe rediseñarse. Compartimos 10 propuestas, acompañando las reflexiones del presidente Alberto Fernández. Por segunda vez en 4 meses, en forma clara y enérgica, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, envía un mensaje a los dirigentes del fútbol argentino haciendo referencias al cambio que el fútbol necesita tener, afirma el club cordobés. Desde hace muchos años, más de 40 millones de hinchas queremos ver crecer a nuestros clubs, tener una gestión con más transparencia y disfrutar de torneos de jerarquía. Ante cada afirmación pública del señor presidente, nos permitimos exponer el punto de vista institucional y proponer opciones de solución para el debate que se dará en las mesas de trabajo de la Liga Profesional de la Asociación del Fútbol Argentino. Agrega el comunicado de la T que no lleva firma, pero sí membrete oficial. Con respecto a la intervención de Vicentín, los acreedores de la empresa están entre la sorpresa y la incertidumbre. Muchos de los representantes de las firmas y cooperativas quedaron desconcertados con la decisión del gobierno, que piensan en la expropiación y del pago de la deuda. Hubo un cruce entre Alberto Fernández y Guillermo Moreno por Vicentín, de los mocosos a los guantes de box. El presidente le respondió con ironía al exsecretario de Comercio Interior, que dijo que la intervención se lleva adelante por un decreto de la dictadura. Celebro que Guillermo Moreno se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea, le respondió el presidente Alberto Fernández al exsecretario de Comercio Interior por las críticas a la intervención y posterior expropiación de Vicentín, que está en concurso de acreedores. Fue después de que el exfuncionario dijera que la medida es propia de mocosos y que Fernández encontró esa facultad en un decreto de la última y peor dictadura militar, en el que el criterio del legislador es militar. Cuando el presidente ordenaba a la gendarmería ocupar un establecimiento, lo hacía de manera militar, afirmó Moreno. Frente a las críticas de la oposición, el presidente aseguró que la medida es legal. La misma ley permite que ingrese el Estado, en este caso para garantizarse la administración de la empresa, dijo. Cruzó a Moreno y le respondió con ironía por su polémica actuación en una asamblea de la empresa Papel Prensa en 2010. Celebro que se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea, dijo el presidente. Santiago Cafiero dijo, respecto del tema Vicentín, no vamos a expropiar todas las empresas concursadas. El jefe de gabinete dijo que hicieron una excepción con la compañía agroexportadora porque no tenía perspectivas de operar. El inesperado llamado de Alberto Fernández a Marcelo Longobardi tras su editorial. El conductor de Radio Mitre se mostró sorprendido por el gesto del presidente y dio detalles del diálogo. Tras las duras críticas que el periodista Marcelo Longobardi hizo a Alberto Fernández por la intervención de Vicentín el martes en el editorial de su programa Cada Mañana de Radio Mitre, el periodista contó que recibió un llamado telefónico del mandatario. El presidente tuvo la gentileza de llamarme, dijo. Fue para explicarme personalmente que esta era una decisión de él, no de la señora de Kirchner, y que es de carácter excepcional. Está convencido de que detrás de esta compañía hay asuntos mal manejados, relató el conductor. Puede ser que cada una de las partes del juego en esta historia interprete las cosas como le resulten. Por ahí el presidente cree una cosa y está pasando otra, señaló. La comunicación tuvo lugar después de que Longobardi expresara sus críticas contra el gobierno por la intervención de la agroexportadora. El martes, al comenzar su ciclo radial, había dicho que el anuncio se sostenía en argumentos bastante flojos y en un estado de visible incomodidad en referencia al presidente. Duro con Fernández, había señalado que el mandatario nunca explicaba el rumbo hacia el que se dirigía el país. En ese sentido, agregó, me llamó la atención que tuviera esta gentileza conmigo. Sobre la situación de la empresa, el periodista contó, a la noche me envió un comunicado de parte de los acreedores de los bancos del exterior a los que Vicentín les debe plata y que están dispuestos a negociar con el gobierno. Al cerrar, advirtió, con independencia de la postura del presidente, el asunto trae una crisis política inevitable, incluso sobre la noción tan compleja sobre quién gobierna la Argentina y cuál es el papel que tiene el kirchnerismo.

FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Ahora, informe climático. Mar del Plata, hoy la temperatura máxima ascenderá a 17 grados con cielo despejado. Mañana viernes con cielo algo nublado, 17 grados la máxima y 11 grados la mínima. El sábado nublado con 10 grados de máxima, 5 de mínima. El domingo despejado con 10 grados de máxima y 3 de mínima. El lunes, nublado con 13 grados de máxima y 7 grados de mínima. El martes estará nublado con algunas precipitaciones. 16 grados será la máxima y 10 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a La Plata. Allí la temperatura máxima ascenderá hoy a 17 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, algo nublado con 19 grados de máxima, 13 de mínima. El sábado despejado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo despejado con 12 grados de máxima, 6 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 13 grados la máxima, 10 la mínima. Y el martes nublado con algunas precipitaciones, 19 grados será la máxima, 13 grados la mínima. Ahora vamos con el tiempo en San Juan. Hoy habrá 25 grados de temperatura máxima con cielo con alguna nubosidad. Mañana viernes despejado con 19 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado despejado con 13 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo 16 grados la máxima, 4 la mínima. El lunes despejado con 16 grados de máxima, 5 de mínima. Y el martes también despejado con 17 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan y vamos a Rosario, donde la temperatura máxima hoy será de 19 grados con cielo cubierto. El viernes nublado con 19 grados de máxima y 13 de mínima. El sábado despejado con 13 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo algo nublado, 14 grados la máxima, 4 la mínima. El lunes nublado con 15 grados de máxima y 11 de mínima. Y el martes nublado con algunas precipitaciones, 24 grados la máxima, 15 grados la mínima. Vamos ahora con el tiempo en Salta. La temperatura máxima hoy será en Salta de 22 grados con cielo nublado. El próximo viernes, nublado con 27 grados de máxima, 13 de mínima. El sábado, nublado con algunas precipitaciones, 15 grados la máxima, 9 la mínima. El domingo, parcialmente nublado con 17 grados de máxima, 7 de mínima. El lunes nublado con 20 grados de máxima, 6 de mínima. Y el martes nublado con 25 grados de máxima y 10 grados de mínima. Ahora vamos con el tiempo en Neuquén. Allí la temperatura máxima será hoy de 18 grados con cielo parcialmente nublado. El viernes 11 grados la máxima, 7 la mínima, algo nublado. El sábado parcialmente nublado con 10 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo nublado con 10 grados de máxima, 3 de mínima. El lunes parcialmente nublado con 11 grados de máxima y 4 de mínima. Y el martes nublado con 13 grados de máxima y 8 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Córdoba. La temperatura máxima hoy estará en los 21 grados con cielo nublado. El viernes 20 grados la máxima, 12 la mínima y cielo despejado. También despejado el sábado con 14 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 13 grados la máxima, 6 la mínima, parcialmente nublado. El lunes, ligeramente nublado, con 16 grados de máxima, 6 de mínima. Y el martes, algo nublado, con 24 grados de máxima y 13 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Bahía Blanca. La temperatura máxima hoy allí será de 20 grados, con cielo nublado. El viernes, algo nublado, con 15 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado ligeramente nublado con 9 de máxima, 4 de mínima. El domingo también ligeramente nublado con 13 grados de máxima, 4 de mínima. El lunes nublado con 12 grados de máxima, 6 de mínima. Y el martes parcialmente nublado con 14 grados de máxima y 9 grados de mínima. Llegamos así a Mendoza, donde la temperatura máxima hoy estará en los 19 grados, con cielo ligeramente nublado el viernes con 15 grados de máxima y 7 de mínima, el sábado también ligeramente nublado con 9 grados de máxima, 3 de mínima, el domingo despejado con 11 grados de máxima, 3 de mínima, el lunes despejado con 12 grados de máxima, 4 de mínima, y el martes también despejado con 13 grados de máxima y 6 grados de mínima. Llegamos a Buenos Aires, donde la temperatura máxima en esta jornada estará en 16 grados con cielo nublado. El viernes habrá 18 grados de temperatura máxima y 14 de temperatura mínima con cielo algo nublado. El sábado despejado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo despejado con 11 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes nublado con algunas precipitaciones, 13 grados la máxima, 11 la mínima. Y el martes nublado con 19 grados de máxima y 13 grados la mínima. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.